El sol y la tierra se sostienen, todo en tus manos, el universo. ¿Dónde podremos escapar de su amor? Amor. No hay lugar donde no exista tu amor. Amor. Te damos honor, te damos la gloria, oh gloria. Te damos honor, te damos la gloria, oh gloria. Las aves del cielo no tienen de qué preocuparse, las sostiene, las alimenta. Se levante en la mañana. Sí, somos importantes para ti. Somos tus hijos, somos tu creación, somos tu generación. Sea alabe, sea.